No te duelas, la verdad ayuda a planear incendios, a predecir cataclismos florales, a iluminar cubos de hielo. Aquí no importa si hubo amor, o carencia de tierra, o lunas frágiles en la boca del lago, tampoco vale el éxtasis, las candelas en invierno o el café frío. También tú sientes que pierdes. Que ni una aguja te escucha ni te mira, piensas que eres lumbre y enciendes quinqués enmohecidos. No te caigas, aún quedan barandas. Yo ando sobre cuerdas que pronto se romperán de tan tensas. No hay suicida, busco la paz, la anulación definitiva de la duda cósmica. Fragmento. De aquí no importa si hubo amor, por Aura Sabina.